tarde de abril, cuando tu amor me dejó, fue en una tarde de abril que mi corazón lloró. Te fuiste lejos de mí, yo nunca supe por qué. Yeah.